Vacunar y reactivar. Para salir a la vida que queremos. Ariel Archanco, Lucía Yáñez. Precandidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Celeste y Blanca 2. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Diego tiene la experiencia de haber bajado el delito en la ciudad de Buenos Aires y sabe cómo hacerlo. Es hora de decirle basta a vivir con miedo en la provincia. Es hora de volver a caminar tranquilo por tu barrio. Por eso este domingo 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. En casa o a donde vayas. Escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola, bienvenidos a Bonaerenser por Radio Capital 91.3, el programa que hacemos cada martes, cada jueves, con toda la actualidad política, sindical, en estos días de las elecciones, con vistas a las próximas PASO de este domingo. Nos acompañan, como siempre, del otro lado, nuestro operador Walter González, el dueño de la pelota, Alejandro Cooper, el dueño de la pelota, que vino. Y nuestra productora, Jessica Vera, que anda ahí está. A las corridas. Ah, bueno, bueno, está bien. Pero mi compañero de equipo, de mesa, Ricardo Carosino, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo acá va? Estamos, ¿cómo andan? Buenas tardes, lluviosas y raras tardes, ¿eh? Hoy juega la selección. Hoy juega la selección argentina, menos vuelve mal. El público. ¿Tiene entrada usted, me imagino, ya? No, no la saqué la entrada. ¿No iba a sacar entrada? No, no, la verdad que me enteré tarde. ¿Cuándo pusieron en venta las entradas? Y ayer. Ayer, un poco, muy sobre el partido. Ayer no, anteayer me parece. Martes o miércoles. Ah. Pero el tema es que se pusieron en venta y se les permitió a los que son del interior venir a buscarlas hoy mismo. Creo que ayer se pusieron en venta, guarda, ¿eh? Pero bueno, fue ahí. Encima se avisó ahí sobre la marcha. No es que uno sabía dónde las iban a vender, ¿eh? No es un sistema... No, en este caso no. Había que estar atento al comunicado de por dónde se iban a vender, una plataforma digital, por dónde se vendían, comprarlas. Había anotadas, ¿sabe cuántas personas? Primero, ¿qué capacidad con el aforo del 30%? ¿Cuánta gente puede entrar? 17.000 entradas se vendieron. Bien. Porque ahí está la discusión. ¿Cuánta gente puede entrar? Hay mucho protocolo. Se habla de 4.000 de protocolo y se vendieron 17.000 entradas para el público en general. Diferentes sectores de la cancha. Sí, con precios distintos. Listo, está unos, bien. Pues creo que la inicial iba. Ahí está, 21.000 hinchas. Bueno, 17.000 de venta y 4.000 de protocolo. 21 en total. Pero ¿sabe cuánta gente se anotó en la previa o cuánta gente había en espera? No. ¿Vio como cuando uno compra entradas de cine o algunos espectáculos que son vía streaming? Sí. O que en pandemia hubo varios que se anotaba y esperaba ahí a que pueda tener la entrada. 250.000 personas. A la pucha. Hay que chequear si es cierto, pero se dice cierto. Que hubo 250.000 personas. Entonces, esto, ¿para qué? Si hubo 250.000 personas que se anotaron o que estaban ahí esperando en la fila para hacer la cola digital, sí. La compra, sí. ¿Cuántos habrá que habrán querido como usted y no se enteraron o claro. No lo hicieron a tiempo? Exacto, sí, tal cual. Generó algo, me parece que no solamente la selección, el título, sino el tema de empezar a volver con la normalidad. Me parece que ahí también está un poco la clave. Está bien que la selección entusiasma, venimos a ser campeones, ese primer partido con público después de la pandemia, me parece que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que tenemos ganas ya de empezar a, y sí, obvio. A vivir la normalidad nuevamente y las posibilidades que se nos dan las aprovechamos. Porque pasa también con la gastronomía, con los cines. Quizás gente que no iba al cine, ahora que se puede ir al cine va. Gente sí, que no iba sí, a comer tanto, ahora dice, bueno, vamos a comer. Exacto, sí, sí. Uno se anima a salir un poco más a la calle. Y quiere salir, desea hacer cosas. Sí, lo cual levanta un poco la economía también, ¿no? Porque ¿durmió bien usted ayer? Yo dormí bárbaro. Porque se lo ve. Se ve cansancio, ¿no? En los ojos de algunas personas. Sí, bueno, sí. Hay días y días, ¿vio? Ya llegar sobre la hora. Claro, sí, sí. Porque uno a veces se olvida que tiene que hacer algo. Es que y dice, yo tenía un programa de radio. Es que cuando venís de lejos, ¿viste? Es jodido. Te puede pasar algo, llegas tarde. El tema es que hay que descansar bien a la noche. Eso es fundamental. Porque sí. Si uno no descansa bien. No podés hacer bien tu trabajo al otro día. Porque de último, un fin de semana, un viernes, un sábado, te quedás un ratito más. Pero un miércoles. ¿Hasta qué hora te podés quedar? No. A las 12 como mucho tenés que estar durmiendo. ¿Haciendo qué, además? No, por ahí mirando. Porque mirando una serie. Una serie. Pero no da para maratonear. No da para. Un miércoles al otro día tenés que trabajar y eso. No queremos. Una cita amorosa con alguien. Hay gente que no viene directamente, guarda, porque también están los que vienen sobre la hora y hay algunos que están en la casa, con el mate. Claro, qué escuchando. Qué lindo, ¿no? Sería trabajar. Bueno, el home office. Es el home office. De la pandemia. Pero es tan cómodo, ¿en serio? Laburar desde tu casa. ¿Estás seguro? No sé. Me parece que los más jóvenes, la nueva generación, les sentó bien, ¿no? Hay tanto gamer, tanto youtuber, tanto centennial que me parece que va por ahí un poco. Me parece que somos nosotros los que estamos. Fuera de onda. Y ya no da trasladarse 180 kilómetros para ir a trabajar. Y no, la verdad que es mucho. Mejor hacerlo de casa, sí, me parece. Sí, en ese caso sí. Che, bueno, pero vayamos a la actualidad. Cierre de campaña. Cierres importantes ayer en la Matanza. En Mar del Plata cerró el frente de todos la campaña bonaerense. ¿Cómo le pegaron a Máximo? Máximo siempre es el frente de las críticas. Mirá, vamos a aclarar cómo son las cosas en política. Cuanto más te pegan, es porque y más proyección tenés. Sí, te suben, sí. Vamos, te están subiendo el tipo. Claro, exactamente. Además, ¿quién te pega? ¿No? Hablo del caso, es lo que yo además, vi en redes sociales. Vi a Fernando Iglesias pegándole porque Máximo ayer pidió un minuto de silencio para los familiares de las personas que murieron en pandemia. Qué sé yo, Néstor también se equivocó. Kirchner, el padre de Máximo también. No es que se equivocaba, pero tenía esa forma de expresar a veces. Es una cuestión semántica. Sí, pidió un minuto de silencio para los familiares de la víctima. Debería haber pedido un minuto de silencio para las víctimas, pero se entiende el sentido. Esto tampoco no quiero defenderlo, no es que necesite mi defensa, digo, pero esto que decís vos también, ¿quién te pega también? Salió ayer en redes sociales a burlarse, a decir, ¿cómo vamos a? Nunca vi que se pida un minuto de silencio para los familiares de los vivos. Está bien, bueno. Es lo que decimos acá también, se está corriendo siempre la discusión de las ideas, de las propuestas. Exactamente, hoy vamos a hablar de las propuestas. Hoy tenemos las propuestas de cada candidato. Bien. Yo no sé si todo el mundo sabe qué propone cada candidato. No tengo idea. Me gustaría saber si tienen claro cuál es la idea propositiva de cada candidato. La duda es si los candidatos saben qué propone cada uno. Está. Yo insisto con esto, de todos modos. Las chicanas, en ese sentido. Cuando más le pegan a un político es porque ese político está picando en punta. Evidentemente a vos te pegan cuando te quieren bajar, ¿sí? No te van a pegar porque sí. Si vos tenés una performance muy grande y tenés una proyección de futuro muy fuerte y vas a ser el primero en ser atacado, es lo más normal. ¿A quién vas a ir a atacar? Al débil, al que no te mueve el amperímetro. Sí, y ¿para qué? Para subirlo al ring, justamente. Claro. Y está también la cuestión, el atenuante de que Cristina no se mostró, con lo cual tampoco se le puede pegar a Cristina, digo desde la oposición, ¿no? Cristina no fue ayer al acto. Si iba Cristina, la centralidad era de Cristina. La Nación, el diario La Nación, hizo una encuesta. Es maravillosa la encuesta. Para la gente, ¿quién cree que en realidad gobierna? Obviamente todos dijeron Cristina, ¿no? Claro. Sí, es maravilloso. Sí, hubiera. Sí, sí, muy bueno. Bueno, y hoy cerró la campaña Santilli. El Colorado Santilli. Sí. Que se presenta como el Colorado, Diego y Colorado Santilli. El Colo. ¿Vas a acordar de Narváez? A mí a McAllister. Bueno, pensé que me decía Lieberman. No. Che, se presenta. Bueno, sí, quiere ser más cercano a la gente, ¿viste? La bandera de Santilli. Más relajado, soy el Colo. Soy el Colo. Por eso me hace acordar a de Narváez, no solamente por el color de pelo y de piel, por ser ambos colorados, sino por eso de que soy un tipo común. ¿Se acuerdan que decía lo cargaban después en Videomad, Tinelli, eso. Sí, decía, sí, soy sí. Un tipo común. Un tipo común, como todo. Y Santilli como que está en esa también, y nunca, ¿no? Nunca subiste un bondi, ¿viste? Lo decía Moreno ayer en... ¿Qué decía Moreno? El Willy Moreno. Sí, pero Guillermo Moreno. Pero en realidad no lo decía solamente por la oposición, sino él también tira dardos hacia adentro, hacia el oficialismo. Decía, no sé, lo decía ayer en... ¿Por qué le está jugando la interna del Frente de Todos? Escuche esto, en Política del Sur decía, en el programa que hay también, el hermano nuestro, el hermano mayor. El hermano mayor, claro. El hermano mayor que hay en Zona Sur. Habló Moreno y decía, nunca se sentaron a tomar una cerveza estos muchachos en el cordón de la vereda. No tienen calle, no conocen, dice. Alberto Fernández, Manes, claro, Santilli, sí, sí, dice, sí. Nunca se sentaron a tomar una cerveza en el cordón de la vereda. A lo sumo toman una cerveza al costado de la pileta de country, dice. Y un poco, es chicanero, pero un poco tiene que ver con eso también, con esto de que le faltan también, me parece, algunos candidatos un poco de cercanía, que es lo que quiso hacer Manes, ¿no? Y se nota que le falta la cercanía. Manes lo quiso hacer, lo intentó. Bueno. Pero no te sale, si no pisaste el conurbano, si no anduviste en el conurbano, no viviste el conurbano, no te tomaste un bondi a las 6 de la mañana, de esos bondis del conurbano. Sí. Claro, los bondis del conurbano, los que no van a Capital. Los que se quedan ahí en el barrio. Los que dan vueltas. Sí, los de línea, los comunales. Claro, ahí. Subiste a las 6 de la mañana. Ahora mejoró un poco. En invierno. Bueno, están planteados los temas entonces. Vamos a hablar sobre el cierre de los distintos partidos. Usted nos va a hablar de las propuestas. Vamos a hablar con dirigentes de las distintas regiones de la provincia de Buenos Aires para ver cómo viene el cierre. Terminando de redondear lo que venimos hablando desde la semana anterior, bueno, cada espacio y en cada región, en cada sección, cómo se van preparando para lo que va a ser la elección importante, sobre todo para la oposición, del próximo domingo. Tenemos una temperatura de 14 grados, salió el sol, llovía en Zona Sur, no sé en el oeste cómo estaba. En el oeste estaba lloviznando, estaba frío, sí. Había viento y llovizna. Igual que en el sur. El peor escenario. En La Plata nos dijeron que estaba más o menos parecido, pero ahora por lo menos empieza a asomar el sol, sí. Así que bueno, pronóstico de buen fin de semana y pronóstico de gran programa. 2 de la tarde, 18 minutos, ya seguimos con Bonarenser. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Dos de la tarde, 18 minutos. Che, estamos viendo en la tele acá. ¿Cuánto sale la picada? ¿Se come picada en la previa del partido de la selección? No, un choripán a lo sumo. Un choripán, pero hay que hacerlo el choripán. En la previa, si vas a la cancha, sí, pero en tu casa. Ah, no, en mi casa no. Ah, si lo ves en tu casa, claro, perdóname. Sí. Sí, obvio, sí. Sí. ¿Y cuánto sale? Che, hablando de picada... ¿Qué? Está cara la picada, ¿no? Viene... Porque tenés que comprar queso. Un salamín está 300 mangos. Sí, un pedacito joda. De un kilo de queso no baja de. No, olvidate, el kilo de queso 500 mangos, el kilo. No, pará. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, Alejandro Cooper. Perdón que me meta de manera intempestiva. ¿Qué queso compras a 500? Ni siquiera el por salo está a 500 pesos. No, yo, mirá, en la esquina de casa hay un mayorista, sí, que vende el sardo suave 500 mangos al kilo. Serio, te lo recomiendo. Pero muy barato. Demasiado barato, yo pago el doble. ¿El kilo? El kilo, no, perdón, compro... ¿El kilo? Compro parmesano suave, más, 1099. El doble de lo que yo lo pago. Pero usted es un bacán por eso. ¿Pero usted a dónde lo compra? Disculpe, yo lo compro en un mayorista. Loma de Zamora. ¿En un mayorista? No. Ah, bueno, super. lo fajan. Y bueno, usted, a ver, yo estoy acostumbrado entre usted, Vega, Jesse, me fajan seguido. Bueno, entonces una picada, usted dos personas, usted y alguien más, menos de 2,000 pesos no baja una picada. ¿Y el trago? Lo que pasa, a diferencia de ustedes saben que yo del alcohol ya tomé todo lo que tenía que tomar. Pero pues una gaseosa, con algo lo tiene que acompañar. La gaseosa, una coca sale, ¿cuánto sale? 200 pesos. No de marca, que no son auspiciantes todavía. Estamos ahí gestionando, pero todavía no son. Está bien. ¿Una cerveza cuánto sale hoy? 200 pesos. Vos sabés que no sé porque no tomo cerveza. No, yo tampoco, por eso. Me mataste. No, Carlos, si no hablen de whisky. Un buen whisky. El operador dice que no toma cerveza. No toma es cerveza. El día de los inocentes. Nadie toma cerveza acá. Estamos en... Se cortó el pelo el operador, ¿viste? Sí, pero el martes. Yo me di cuenta ahora. ¿Sabe que el operador sufre acoso en uno de los programas? ¿Lo acosan? Sí, se lo voy a contar después, porque si no vamos a ir, no estamos yendo de nada. Pero es acosado en uno de los programas por una operadora. Pero ¿y ese es un problema? Yo sé de alguna productora que pero bueno, no quiero entrar en detalles. No entremos en detalles. Picada para 4,000 pesos, según dice TN. ¿En tu casa? Sí, para 4,000 pesos por cabeza. Una luquita cada uno para reunirse a ver el partido. Mucho, ¿no? Che, ¿sabemos cuánto está la entrada del partido? Y los precios creo que empezaban en los 2.500 pesos, la popular más básica, y llegaban hasta los 10.000 pesos. 10 luquitas. Más o menos. Y no sé si más, pero rondaban en eso. Mira, buena moneda. Sí. Lo tendríamos que haber llamado a Nicolás Russo. Para ver los precios de las entradas. Para ver si conseguimos. No, pero mire que estaban todos con la misma, ¿eh? Político, no. En campaña. Che, escuchame, vos que conocés la cancha de River. Sí. La general. Perdón. ¿Qué van a estar todos parados o van a estar todos juntos? Vos también la conocés. Hemos ido a la cancha juntos. Entonces, que te llevé yo a ver un buen espectáculo. ¿La cancha de River? Sí. Ay, no me acuerdo. No. Ah, sí, tenés razón, ya me acordé. Ahora. Pero conocí una parte. Ahora nos amplían que está del otro lado, a ver si también a ver si nos cuenta dónde va a haber el partido, por ejemplo. Está el primer candidato a concejal del Frente de Todos de San Miguel, Juan José Castro. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Juan Vega, Ricardo Carosino y Alejandro Cooper, te saludamos. Se cortó. Se cortó, che. Nah, dijo, estos están hablando de cualquier cosa. De fútbol. Me llaman para hablar sí. del cierre de campaña, están hablando de la picada, del partido. Mejor corto, me voy a hacer algo más interesante. Bueno, lo que decíamos... 4,000 pesos una picada para 4. No sé si es tanto, Picada para 2, 1990. Bueno, perdón, 2000. Hay picadas y picadas. Porque, también. A ver, hay picadas y picadas, exacto. Si vos a la vamos picada ahí, le pones jamón crudo, le pones un par de buenos salamines, le pones queso bueno. A ver, hay picada y picada. Ahora también, yo traigo una picada por 200 pesos y bueno. Ahí va a estar difícil. No sé si puede comprar carne en picada por 200 pesos y cómo está todo. Pero también tiene que ver con qué comprás, ¿no? Con los productos que comprás y también con cómo buscás el precio. Lo que decía usted era un mayorista. Obvio, mamá. ¿No? Porque exactamente. Si te vas, por ejemplo, al supermercado, sea la bandera que sea, sea el nombre que sea, ahí te va a salir. Te fajan, hermano. Lo mismo que en un almacén de barrio, lo que te sale un pedacito de un queso, pedacito va a salir de super y te sale el doble. Obvio. El doble más vale, exactamente. Más vale. Y el whisky, 2 lucas una botella de whisky hoy. Bueno, no... Sí. Luca no, y media, no. Luca 600. Ahí lo tenemos conectado, decíamos, el primer candidato a concejal de la lista del Frente de Todos en San Miguel, a Juan José Castro. ¿Qué tal, Juan José? ¿Nos escuchás ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Acá Juan Vega, Ricardo Carosino y Alejandro Cooper en la mesa. Estamos hablando del partido de esta noche de Argentina, del sentimiento que generó, de las ganas de la gente de estar nuevamente en una cancha, de las filas que hubo para adquirir las entradas. ¿Pensás que se va a dar lo mismo el domingo con las elecciones, que la gente va a ir masivamente a votar? ¿O, como dice parte de la oposición, va a haber una falta de participación importante? Digo, mirá, ¿cómo ves la cuestión? Bueno, buenas tardes a Juan, a Ricardo y a Alejandro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vos sabés que yo tengo dos sensaciones encontradas, ¿no? Digamos, esto me pasó recién, estaba comprando en un local de comida rápida, empanadas, dos empanadas para comer mientras viajo en la camioneta. Sí. Y la chica y los empleados estaban hablando de que uy, juega la selección argentina, oye, yo que estaba desesperado por ir a ver el partido. Sí. Y bueno, y después la contracara de que no hay clima electoral, digamos, ¿no? Sí. Para el domingo, San Miguel, de hecho, es un municipio bastante atípico, pero bueno, que está como partido en dos, y bueno, hay un sector, digamos, que es el casco urbano, digamos, el centro de Muñiz, de Bellavista, que no hay clima electoral, y después, bueno, las barrios de la periferia, digamos, que están, digamos, un poco más, digamos, excluidos, discriminados por el gobierno local, bueno, ahí sí, digamos, tienen muchas más ganas del domingo ir a votar, ¿no? Los sectores más acomodados, por así decirlo, clase media o clase media alta, son los que están un poco más reticentes, decís. Más reticentes y con menos expectativa, digamos, ¿no? Te dicen claramente, bueno, mirá, puede ser que algunos estén a favor, otros estén en contra nuestra, pero plantean de ir a votar en la general y no ahora, ¿no? Hay un gran porcentaje que te manifiesta eso, que va a ir a expresarse en las urnas, en las generales, como que donde ya esté todo resuelto quiénes son los candidatos, y ahí van a elegir, ¿no? Castro, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo está el frente de todos en el distrito? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué números o proyección tienen, si es que tienen alguna? ¿Cómo está esa situación? Bueno, mirá, yo voy a una interna, una PASO, con tres candidatos más. Sí. Pero bueno, la lista nuestra es la oficial, la número 2, que claramente ha logrado una síntesis con todos los actores del Frente de Todos, ¿no? Que tienen que ver con el Frente Renovador, que tienen que ver con las organizaciones sociales, con los movimientos de Evita, con la Cámpora, con los sindicatos, digamos, con las organizaciones gremiales, y que ha logrado confluir en esta lista que me toca encabezar por primera vez, el 90% del Frente de Todos, ¿no? Así sí. Que hoy, que yo las encuestas, yo mucho no creo en ello, ¿no? Pero me llevo por el clima que me pasa, digamos, por ahí en los barrios, en los sectores más populares, que me hacen entrar a su casa, que me expresan que hemos estado presentes en la pandemia, que le hemos resuelto quizás algún conflicto o un problema, que eso claramente se va a terminar de ver reflejado el 12, ¿no? El acompañamiento al gobierno nacional y provincial, que también lo hizo recíprocamente con nosotros, y pudimos estar con los testeos, pudimos estar en este gran plan de vacunación, donde pudimos estar con los alimentos, digamos, con mucha gente que no tenía para hacer frente al sepelio, que perdió un familiar con el tema del COVID, digamos, de la pandemia, estamos todos presentes resolviéndolo. Digo, eso me parece que va a ser determinante, ¿no? Un gobierno municipal que discriminó, que no estuvo presente, que estuvo totalmente ausente, con alguien que pudo articular las herramientas del Estado Nacional y Provincial y que estuvo presente, ¿no es cierto? Me parece que ahí va a estar un poco la definición del tema, ¿no? Castro, te saluda Carosino, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. La primera sección electoral, considerando la correlación de fuerzas que hay en el Senado Provincial, ¿va a ser la madre de todas las batallas en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que recuperar esos dos senadores que perdimos en el 2017, uh-huh. Que hoy lo encabeza Luis Vivona, sí. De Malvinas Argentinas, y le sigue la ministra de Gobierno, Teresa García. Yo creo que la primera sección electoral tiene un gran desafío en estas elecciones del domingo y también, digamos, en noviembre, de poder lograr un triunfo para poder darle la mayoría en el Senado al bloque que le permita de alguna manera al gobernador Axel Kicillof poner todas las leyes que están en juego y el presupuesto y la rendición de cuentas, digamos, a favor, ¿no es cierto? Que hemos tenido bastantes dificultades para poder lograr, a pesar de los consensos, pero bueno, que a nosotros nos posibilitaría un triunfo contundente en la primera, poder lograr eso, ¿no? Después de los 4 años de Mauricio Macri, la primera sección electoral, ¿cómo la ve? ¿Muy amarilla? ¿Cambió el color, o si se quiere, la preferencia en los pueblos? ¿O lo ve más o menos igual? No, yo creo que nosotros hemos logrado claramente, a partir del triunfo contundente de Alberto Fernández, de Cristina, de Axel y Verónica, yo creo que nosotros vamos a lograr de vuelta ese triunfo. La gente va acompañada del gobierno. Me parece que se desmembró un poco este rejunte de Juntos por el Cambio, inclusive en nuestra sección electoral, en cabeza por Manes, Joaquín de la Torre, que es el jefe político de Jaime Méndez, que, bueno, arrancaron con el peronismo, después se fueron con el Renovador, después saltaron Juntos por el Cambio, ahora también con los radicales. Uh-huh. Sí, tal cual. Yo creo que esa división claramente que existe, digamos, que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo qué modelo de país, de provincia y de sección quieren, a nosotros eso, digamos, también nos va a beneficiar. Pero fundamentalmente que el domingo elegimos qué clase de congreso queremos, ¿no? Si un congreso que proteja a los argentinos, a los bonaerenses, que proteja la producción, la reinyección de dineros en las pymes y en las industrias, más generación de empleo, fomentar, digamos, la posibilidad de nuevos puestos de trabajo, o los que nos prometieron y no cumplieron, ¿no? Uh-huh. Que es claramente el macrismo, donde nos sometieron a un ajuste al pueblo, digamos, exorbitante, con tarifas por las nubes y sueldos por el subsuelo, donde claramente prometieron de que no iban a pagar impuestos a las ganancias, resulta que no solamente no lo sacaron, sino que lo aumentaron. Sí, sí. Digamos, a los jubilados les prometieron aumento y le sacaron hasta los remedios. Bueno, ahora se los volvimos a devolver, digamos. Se elige el domingo, se eligen dos modelos de país, digamos, el del ajuste, el de la depresión de la sociedad, o el de la esperanza, de la posibilidad de que más derechos, digamos, sean incorporados, sostenidos y que se sigan construyendo más todavía, ¿no? ¿El peronismo de San Miguel está con Joaquín de la Torre o está en el frente de todos? No, el peronismo de San Miguel, digamos, te lo digo con conocimiento de causa, que me toca hoy ser el presidente del Partido Justicialista. Sí. Claramente hemos podido recuperar una gran parte del peronismo de San Miguel, producto de una gestión que hemos llevado adelante con un montón de compañeros, de consejeros del partido, que inclusive, digamos, están hoy en otras listas, digamos, de la interna, pero que logramos claramente poder abrir un partido de puertas abiertas, dejar de ser un partido amordazado, cómplice del gobierno de Méndez y de la Torre, donde hoy hay un partido que propone, que alza la voz, que marca cada uno de los errores del gobierno municipal, que pide claramente respuestas y rendición de cuentas de los 40 millones de pesos por día que recauda el gobierno de Jaime Méndez, 14.600 millones de pesos por año, y la salud es un desastre, los centros de salud están cerrados a las 2 de la tarde, los fines de semana no funcionan, donde no tienen cámara de seguridad, ni domo, ni patrulleros los vecinos de la periferia, donde el hospital y la salud en San Miguel claramente es un gasto y no una inversión. Yo no conozco a nadie que pueda hacer una vida plena, que pueda planificar, mirar hacia el futuro, cuidar a su familia, trabajar sin salud, es lo fundamental. Y bueno, este gobierno desalienta la atención médica, hace atropellos con un gran abuso de autoridad con los artistas callejeros, desalienta la cultura, digamos. Para nosotros es muy importante que el 12 de septiembre los vecinos de San Miguel nos den una oportunidad. Ya le dieron 4 oportunidades a la Torre y a Méndez, a esas dos familias que manejan hoy como quieren a nuestro pueblo. 2007, 2011, 2015, 2019, nosotros lo que le estamos pidiendo a los vecinos es una oportunidad al frente de todos, en lo local, para poder llegar al Consejo Deliberante, tener el control del Consejo Deliberante y redistribuir este presupuesto tan mezquino, tan discriminatorio, que se pueda llevar adelante con mayor igualdad, con más obras y servicios a los vecinos de San Miguel, que se gobierne para todos y no para unos pocos. Castro, le agradecemos mucho por la comunicación y bueno, que tengan una buena elección allí en el distrito el domingo. Bueno, muchísimas gracias. Que todos los que nos estén escuchando el domingo vayan a votar con esperanza, con alegría, al frente de todos. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Pasó Juanjo Castro, primer concejal del Frente de Todos en San Miguel, cabeza de la lista oficial, de la lista 2 del Frente de Todos, para disputar la interna en ese distrito de la primera sección electoral. 2:35, 14 grados 2, tarde soleada, linda. ¿Soleada? Sí, sale el sol, asoma el sol. Más o menos. Ya seguimos con Bonaerense. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Llegaron para quedarse. Capital 91.3. Nuevos sonidos. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá justo. Proyecto justo, social y humanista. Mario Mazzitelli, candidato a diputado nacional por el Proyecto Justo, Social y Humanista. Lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Houghton y porque creo en Dios, sé que necesitamos más cristianos en el Congreso. Lista 501. Más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Houghton y Gastón Bruno. Somos Radio Capital 91.3. Radio Capital 91.3, cobertura especial Paso 2021. Todos los datos, toda la información, todas las voces. Actualización minuto a minuto con nuestros móviles. Seguí las elecciones municipales, provinciales y nacionales. Este domingo desde las 17. Radio Capital 91.3 y la cadena de radios del Grupo Media 3. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Piparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con GEM platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por la soberanía, por Malvinas, por Dios, por la patria. Soy Juan Carlos Neves. Precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, Frente Unión por el Futuro, lista 505, línea blanca. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para que el 500.000 de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas. Es urgente y es posible, porque vengo a ofrecer nuestra experiencia. Fabián Prechotnik, precandidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son tiempos en que a todos nos toca mirarnos a los ojos. ¿Qué es lo que hicimos siempre? Daniel, no bajando la mirada nunca, en tiempos de pandemia desde el Ministerio de Salud. Y Victoria, mirando a los ojos a quienes más lo necesitan. Nosotros miramos el presente y el futuro, para que la Argentina siga creciendo, con más trabajo e incentivos para los que invierten. Por todo esto, te pedimos que nos acompañes con tu voto. Porque con la boca se pueden decir muchas cosas, pero con los ojos siempre decimos la verdad. Ariel Archanco, Lucía Yáñez, precandidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, Celeste y Blanca 2. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Algunos quieren mantener todo como está. Pero hay un día en que todos somos iguales. Es tiempo de dar el paso. Es tiempo de votar. Claudio Franguli, precandidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radiocapital913.com.ar. Capital 913, el sonido de una ciudad. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. Búscanos en la web radiocapital913.com.ar. De la tarde, 42 minutos, seguimos al aire de Radio Capital 91.3, haciendo Bonaerense, del programa que hacemos cada martes y cada jueves de 14 a 16 para toda la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad de La Plata y para los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, como dice nuestro eslogan, de la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, pasando por toda la provincia de Buenos Aires. Decíamos al comienzo del programa que el domingo tenemos las PASO, tenemos la instancia de definición de internas, de resolución de candidatos dentro de los distintos espacios políticos. Uno de los espacios que va a realizar internas es la izquierda. Y estamos precisamente en comunicación con Alejandro Bodar, que es primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente FIT, Frente Unidad de los Trabajadores de Izquierda Unidad. ¿Qué tal, Alejandro Bodar, Juan Vega, Ricardo Carosino y Alejandro Cooper? Te saludamos. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, en la recta final de la campaña, ya realizado el cierre, pensando ya en lo que se viene el domingo, ¿qué expectativas para el domingo? Bueno, yo lo que espero es que la izquierda realice una gran elección. Creo que el bipartidismo está completamente agotado en el país y creo que hay muchísima gente que está pensando por estas horas en dar un voto a una tercera alternativa, y creo que mucha de esa gente se va a inclinar por la izquierda. Creo que vamos a realizar una gran elección y que es muy importante que surja una tercera alternativa, porque los niveles de pobreza, de indigencia, de la falta de trabajo, el trabajo precario, necesita que surja una tercera alternativa que plantee respuestas a estos problemas que desde los partidos tradicionales no le han sabido dar, porque han privilegiado otros intereses, porque han definido otras prioridades, y bueno, nosotros creemos que es importante de que todos los recursos, los enormes recursos que tiene este país, se vuelquen a solucionar los problemas de las mayorías populares que la están pasando muy mal. Bodar, se te vio, te vimos caminar bastante la provincia, el conurbano, te vimos por distintos distritos, y recuerdo que hablábamos hace algunas semanas cuando comenzaba la campaña, y vos nos decías que lo importante era que la izquierda pudiera dar ese mensaje de que podía ser una opción, que muchas veces en elecciones pasadas les pasaba que no podían terminar de llegar al electorado, a los vecinos, a la gente, diciéndole que la izquierda podía ser una elección, que no tenían que elegir inevitablemente entre una u otra opción. ¿Se logró esto? ¿Crees que se logró? ¿Lograron esto? ¿Llevar este mensaje? Yo creo que desde ya no tenemos los mismos medios que tienen los partidos tradicionales, y esto muchas veces dificulta que nuestro mensaje llegue hasta el último rinconcito, ¿no es cierto?, más en una provincia enorme como es la provincia de Buenos Aires, pero creo que sí, creo que hay mucha gente que reconoce que llegó el momento de cambiar y que la izquierda es una opción viable para eso. Por eso creo que va a ser una sorpresa la votación de la izquierda, porque se habla mucho del voto bronca, se habla mucho de la posibilidad de que la gente no vaya a votar o vote en blanco, pero creo que la gente va a decidir por la positiva y creo que le va a dar un voto de confianza a la izquierda. Es más, creo que es muy importante que la izquierda surja como alternativa y no surja una ultraderecha, ¿no es cierto?, como hay muchos sectores intentan levantar, ¿no? La gente, estos sectores como Esper, como Milei, que lamentablemente vuelven a poner en debate temas que creíamos que estaban realmente terminados, como el tema si la dictadura fue positiva o negativa, si acá lo que hace falta es avanzar hacia terminar con los derechos de los trabajadores en relación a los despidos, en relación a los convenios colectivos, en relación al tema ambiental, porque son gente negacionista de las enormes agresiones que se están realizando al medio ambiente. Bueno, yo creo que frente a esto, frente a este hecho de que si quien intente levantar una derecha muy conservadora, reaccionaria, que está obligado a que se haya corrido el arco político tradicional hacia la derecha, porque llegamos a la red hablando de que hay que terminar con las indemnizaciones o el propio gobierno que está trabajando para traer al FMI, y por lo tanto ya sabemos lo que va a pasar, el FMI viene con un ajuste bajo el brazo. Bueno, frente a todo esto, que emerja a la izquierda como una alternativa, es muy importante. Nosotros desde ya tenemos una interna, nosotros somos lo que proponemos dentro de la interna, que la izquierda tiene que abrir, que tiene que trabajar para una unidad mayor a la que hemos logrado, que es muy importante, pero hay que trabajar para que todas las fuerzas de izquierda puedan integrarse al frente. Es importante que todo el activismo que pelea y pelea todos los días para que los humedales no se destruyan, para que realmente surja un nuevo sindicalismo distinto al que nos ha traído hasta acá, porque no se podría haber traído a la clase trabajadora en una situación de tanta desesperación sin la complicidad de muchos de los dirigentes sindicales, para que todos los que peleen para que terminar con el gatillo fácil, Alejandro Budar, toda esa gente tiene que estar acá y necesitamos abrirle la puerta de la izquierda para que incluso nos engañen con el frente de todos, que todos sepan que hay un lugar donde podemos pelear por cambiar esta provincia y la Argentina, ¿no? Alejandro Bodart, buenas tardes. Alejandro Cooper lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Buenos días. Ustedes hicieron un compromiso público, que creo que es un compromiso sumamente importante. Lo firmaron todos los candidatos de la izquierda. La audiencia se va renovando. Por favor, ¿lo podría repetir? Sí, nosotros nos hemos comprometido, en caso de todos los candidatos, que de ser electos, en primer lugar, nuestro salario va a ser el salario de una docente, y el resto de las dietas, que es un dieta muy importante, la vamos a donar para distintas causas populares, que nos vamos a atender en el hospital público y que vamos a enviar a nuestros hijos a la escuela pública. Ajá. Nuestro compromiso no va a ser como la intendenta de Quilmes, que se fue a operar a Pilar. Bueno, yo creo que esas cosas son las que separan al conjunto de la población de la clase política, porque los propios trabajadores del hospital de Quilmes le tuvieron que enviar una carta a Mayra Mendoza para explicarle que debería haberse atendido en el hospital y desde ya tratar de mejorar el hospital público, porque se está cayendo a pedazos. Pero bueno, así es la clase política que actualmente está en el poder hoy. O sea, son gente que tiene doble discurso, porque se llenan la boca hablando de lo público, pero no usan lo público, dejan que se destruya. Total, ellos están cubiertos porque pueden atenderse en las mejores clínicas o mandar a sus hijos a los mejores colegios, mientras la población está condenada a tenerse en lugares que no tienen insumos, que se caen a pedazos, con salarios por el piso de los profesionales que atienden. Y bueno, nosotros queremos terminar con eso y por eso hemos firmado este compromiso público. A nosotros por ahí nos dicen, bueno, pero así mucha gente a lo mejor no va a querer dedicarse a la política. Es que nosotros necesitamos que no se dediquen a la política muchos de los que hoy están y que solo piensan en beneficiarse de ellos y no trabajar para el conjunto de la población. Es que si firmamos ese compromiso, que lo venimos aplicando cada vez que hemos tenido cargo, pero lo queremos explicitar porque creo que es importante que la población sepa que hay gente distinta, que no todos somos lo mismo, que no todos somos responsables de los desastres que se están produciendo y que queremos cambiar realmente. Alejandro Bodar, Ricardo Carosino te saluda. Te llevo al ámbito del Congreso. Justamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en estos últimos tiempos habló de llamar a todas las fuerzas políticas, por lo menos dentro del Congreso, y llegar a la necesidad de establecer 10 acuerdos básicos para la construcción de una Argentina para los próximos 20 años en pospandemia. ¿Qué opinión tenés? ¿Se sentarían a la mesa? ¿Cómo lo ves? ¿O no piensan dialogar, digamos, con el oficialismo en estos términos? No, nosotros somos gente que estamos abiertos siempre a dialogar. El problema es que vemos muy difícil ponernos de acuerdo en 10 cuestiones esenciales. Por ejemplo, para nosotros un punto fundamental es el tema de la deuda. De la deuda, sí, exacto. Nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y se ha comprobado, que es imposible que el país salga adelante si se sigue pagando esa deuda y nunca se investiga. ¿Dónde están los 45 mil millones de dólares que Macri pidió antes de irse? Todos sabemos que se fugaron, sin embargo, toda la clase política tradicional se ha comprometido a pagarlo. Y eso nos condena a generación tras generación al hambre, a la miseria, a la destrucción del aparato productivo. Y sin investigarlo, porque nosotros necesitamos que esa deuda se investigue y que los responsables de ese verdadero robo al patrimonio del país vayan presos, no seguir pagando sin siquiera investigar. Entonces, todos los candidatos, Tolosa Paz, Santilli, Manes, Esper, Randazzo, se han comprometido ya y públicamente en cada uno de los programas que a nivel se le ha preguntado a que van a terminar firmando el acuerdo con el FMI, sí, y por correcto. Lo tanto comprometiéndonos. Para nosotros es imposible sentarnos a ninguna mesa sin discutir este tema y sin resolverlo, y por lo tanto ahí vemos ya un problema, pero hay otros problemas que tenemos también que resolver. La riqueza se ha acumulado de una manera extraordinaria en un 1%. Nosotros creemos que hace falta un impuesto permanente a la riqueza y no a las personas físicas, a los 12.000 que por única vez se le hizo, ¿no es cierto?, poner ese aporte, sino a las empresas también, que son, ¿no es cierto?, las que acumulan y acumulan y acumulan. En el campo hay 1.200 familias que son las dueñas de las tierras más ricas. Tenemos que discutir cómo hacer para desarmar esos latifundios, ¿no es cierto?, que son parte de un problema fundamental, porque esa riqueza tendría que ir a promover la industria, a volver a reabrir fábricas, a dar trabajo. Nosotros hemos puesto en debate las 6 horas, ¿no es cierto?, que lo vemos fundamental, 6 horas con igual trabajo para que trabajen todos. Obvio, ya salió sí. El gobierno a decir que está en contra. Las empresas tienen espalda de sobra para ir a una reducción de las horas de trabajo, como se está haciendo en otros lugares del mundo. Pero bueno, pero las empresas quieren seguir ganando, aprovechando el aumento en la competitividad fruto de los avances tecnológicos, no para mejorar la vida de la gente, sino para mejorar sus bolsillos. Nosotros no, el gobierno ya salió a decir en contra. Sí. O sea, ¿de qué nos vamos a poner de acuerdo con este gobierno y con la oposición del gobierno anterior si prácticamente no coincidimos en nada y lo que hacen ellos profundizan todos los días el hambre, la miseria, la acumulación de riqueza? Alejandro, el tiempo es tirano, lo más sucinto que pueda hacer, 3 motivos fundamentales por los cuales se debería votar por usted y en las PASO del domingo. Hace falta construir una alternativa distinta. Hace falta que esa alternativa lleve los problemas del pueblo trabajador y los sectores populares al Congreso. Creemos que nosotros hemos asumido ya un compromiso de hace mucho tiempo y la gente sabe que nosotros somos gente que defiende los intereses de los que no tienen nada. Nosotros queremos llegar al Congreso para que esa voz de los que no están representados hoy estén en los congresos y en las cámaras, y en particular la lista que nosotros representamos. Creemos que es muy importante que se fortalezca, ya que estamos planteando una verdadera revolución dentro de la izquierda, que es la apertura, terminar con el sectarismo, con el dogmatismo. Por lo tanto, si nosotros nos fortalecemos, se fortalece una alternativa que puede en pocos años terminar siendo gobierno y cambiar esta Argentina que necesita, ¿cierto?, que se dé vuelta todo a favor de los que menos tienen. Así que por todas estas cosas creo que es muy importante que la gente nos dé una mano, que los votantes de izquierda nos apoyen para provocar estos cambios que estamos proponiendo dentro de la izquierda, y fundamentalmente que la gente se anime a cambiar, porque si sigue por el mismo camino, no solo las cosas no van a cambiar, sino que pueden estar peor. Alejandro Bodar, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Le deseo mucha suerte el domingo y bueno, espero estar conversando con usted la semana que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y les mando un saludo grande. Pasó Alejandro Bodar, el primer candidato a diputado nacional del Frente Izquierda por Bonaerense. Ya seguimos. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, capital, 91.3. Una radio del grupo Media 3. El sonido de una ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son tiempos en que a todos nos toca mirarnos a los ojos. ¿Qué es lo que hicimos siempre? Daniel, no bajando la mirada nunca, en tiempos de pandemia desde el Ministerio de Salud. Y Victoria, mirando a los ojos a quienes más lo necesitan. Porque con la boca se pueden decir muchas cosas, pero con los ojos siempre decimos la verdad. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Estás en contra del aborto? Vota por las dos vidas. Partido Celeste Provida, lista 320, en contra del aborto. Ayelena Nancay, Raúl Mañasco, diputados nacionales. Si estás en Facebook, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. Dos de la tarde y 57 minutos. En este momento se está produciendo el acto de cierre del Frente de Todos. En Tecnópolis está hablando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ver, ¿qué dice? Junto con él en el 2003, ¿cómo estábamos? Defaulteados, deuda con el Fondo Monetario Internacional. Néstor sacó menos votos que la cantidad de desocupados que había. Mal, todo mal. Y la verdad que cuando llegamos este 10 de diciembre... el 2019, el país no era el mismo. No era el mismo. Y esto ya no es una cuestión de posicionamiento, de ideología, no era el mismo. Por lo pronto, aquel Fondo Monetario Internacional que Néstor había despachado en el 2005, pagando toda la deuda, cash, junto con Lula en Brasil, había vuelto. Pero si Néstor tuvo que pagar, el pueblo argentino, en realidad Néstor no pagó, lo pagó, tuvo que pagar en aquella oportunidad 9.000, creo que eran 9.800 millones de dólares, ahora ya no eran 9.800 millones de dólares. Era un fondo con un activo en contra nuestro de 44.000 millones de dólares. Ya no teníamos una desocupación un dígito, el 5.9, como entregamos el gobierno. Ahí está la vicepresidenta haciendo el cierre de campaña en Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, hablando sobre la deuda que dejó el FMI, ella habla del peso de la deuda que hizo frente a Néstor Kirchner en 2003, la relación con Macri, algunos de los títulos, gobernamos para todos, gobernar es hacer, está en el ADN del peronismo. El FMI que Néstor había encontrado en 2003, cuando llegamos en 2019 la deuda era de 44 millones de dólares. Bueno, algunas de las frases que va dejando la vicepresidenta y la principal referente del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, en el cierre de campaña en el conurbano, en San Martín, en este caso en Tecnópolis, cerca de la capital, pero en el corazón de la provincia de Buenos Aires, cerca de los distritos más populosos de la tercera, aunque no sea la tercera, digo, cerca del interior donde se va a definir la elección, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Juan Vega, poniendo el tema de la deuda externa sobre la mesa, justamente hablábamos con un representante de la izquierda y el mensaje de la izquierda de no pagarla. De no pagarla. De no pagarla la deuda, ¿no? De investigarla, de ver dónde se fue ese dinero. Digo, uno no se puede extender mucho acá, pero sería interesante que también se proponga a los que no quieren pagar, decir cómo avanzamos sin pagar la deuda, ¿no? ¿Cómo avanzamos pagándola? Porque es el tema que viene ahora. ¿Cómo va a avanzar el país pagando la deuda? Pero también, ¿cómo avanzamos si no la pagáramos? Digo, sí. Por ahí nos revela una solución que no teníamos. Pero, digo, me parece que es complicado de las dos maneras avanzar. Sí, la deuda en sí misma es complicada. Es complicada. Después está la decisión de qué se hace. Exactamente. Ya vimos que la fórmula de no pagar, principio de 2001, antes de la llegada de Ernesto Kirchner, no es la mejor opción. Sobre todo cuando vos la pediste. Rodríguez A. fue el que... Lo está diciendo sí, la vicepresidenta. Exactamente. La pediste. En 2019, en 2018, se pidió una deuda de 44 millones de dólares. Bueno, no pagarla ahora... Exactamente. Habla también del gobierno que tenés. Sigue hablando Cristina, la gente volvió a prender la estufa, está hablando de cómo bajaron las tarifas y la relación con lo que había pasado en el gobierno de Cambiemos, no hubo más tarifazos que volvían locas a la gente. Bueno, un poco el centro de la campaña marcando las diferencias entre el gobierno de Macri y los primeros años de gobierno de Alberto Fernández. Son las 3 de la tarde y un minuto, ya volvemos con más Bonaerenser. Informate. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3 con Gem Platense. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 13 horas, es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Mecineo. Móvil, Juan Martínez. Producción de exteriores, Cristina Sada. Es lo que hay. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y Dignidad Patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323. Capital 91.3. Una radio del grupo Media 3. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Algunos quieren mantener todo como está. Es tiempo de dar el paso. Es tiempo de votar. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Radio Capital 91.3. Cobertura especial Paso 2021. Todos los datos, toda la información, todas las voces. Actualización minuto a minuto con nuestros móviles. Seguí las elecciones municipales, provinciales y nacionales. Este domingo desde las 17. Radio Capital 91.3 y la cadena de radios del grupo Media 3. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En estas elecciones, vota verde. Lista 275, Partido Verde. Fabiana Zanutti y Daniel Bracamonte, precandidatos diputados nacionales, Provincia de Buenos Aires. El sonido de una ciudad. Radio Capital 91.3. La Plata. Siempre hay música para vos. Siempre hay música para vos. Llegaron para quedarse. Sonidos. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Dame tu alma hoy, haz el ritual. dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Deberé de la tarde, 9 minutos, sigue el acto del cierre, el Frente de Todos, sigue hablando la vicepresidenta. A ver qué dice. Se descubren posiblemente. No había nada, nadie sabía nada, hasta que finalmente, promediando ya al final del año, comenzaron a salir las vacunas. Y ahí fuimos y compramos y fuimos a donde podíamos conseguir. Y ahí fue, bueno, ahí empezó la segunda parte del sainete. A los que estaban en contra de que no me dejen encerrado, que no me ni salían ni se contagiaban, algunos que se murieron también por contagiarse, vino el segundo sainete, la vacuna, no hay que darse la vacuna, no hay que vacunarse. Y bueno, hasta que finalmente empezó a vacunarse la gente y logramos, ¿cuántos millones ya? Estamos cerca de los 60 millones, ¿no? Estamos cerca de los 60 millones de vacunas. Uno de los países que más vacunas ha adquirido. Y yo digo, empezaron a vacunarse, pero hay que vacunar en tiempo récord a más de 20 millones de argentinos, que creo que era la población objetivo a vacunar. Hay que vacunarlos. El operativo que se montó aquí, en la provincia de Buenos Aires, como en el resto de las provincias, pero aquí por la magnitud, no solamente de la gente, del volumen de gente, sino por las distancias. Bueno, ahí está la vicepresidenta de la Nación en el acto de cierre de campaña en Tecnópolis. Está el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta que está hablando en este momento. Hay que vacunar en tiempo récord a más de 20 millones de personas. Una de las declaraciones, uno de los títulos que dejó la vicepresidenta. Ahí se lo ve al gobernador, Axel Kicillof. Están todos, se lo ve a Moyano. Bastante concurrido el acto, mostrando un poco lo que es la fuerza, ¿no?, del Frente de Todos, mostrando la fuerza, lo decís bien, de unidad que quiere mostrar el Frente de Todos, a diferencia de lo que sucede en otros espacios políticos. Bueno, el más representativo quizás por el caudal de votos que se espera Juntos, la interna de Diego Santilli con Facundo Manes, que está dividido, pero acá está mostrando la fuerza de la unidad del Frente de Todos. Y cerrando el acto en Provincia de Buenos Aires, ayer lo hizo en el interior, en Mar del Plata, pero bueno, hoy cerrando el acto con la vicepresidenta, con la expresidenta Cristina Fernández, bueno, la jefa, ¿no?, del la espacio jefa, exactamente, político, sí, como le dicen en el Frente de Todos, la jefa. Y es precisamente la jefa. Hoy cerró Santilli también la campaña y está cerrando Manes en La Plata, que entiendo que es ahora, en un ratito, me imagino que esperarán que termine el acto del Frente de Todo para no pisarse. Hoy a la mañana fue el de Santilli y esta tarde va a ser el de Manes aquí en la ciudad de La Plata. Parece que le gustó a Manes La Plata, ¿no? Hizo algunas recorridas. Pero no, es territorio hostil, me parece, La Plata para Manes, ¿eh? Y me parece que por eso están... Me parece que ahí hay varios problemitas acá en La Plata. Ya le habían roto los afiches, ahora parece que aparecieron afiches falsos de la Unión Cívica Radical, votando por Santilli. Y se picó un poco acá, me parece, la campaña. Pidiendo corte de boleta, ¿eh? De sign out con Santilli. Pasó en Hurlingham también. Sí. Bueno, a ver, para tener más precisiones sobre el tema, vamos a consultar a quien está del otro lado de la línea, que es Diego Robela, que es presidente de la Junta Central de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de La Plata y además es quien encabeza la lista a precandidatos a concejales en La Plata por la lista precisamente de Facundo Manes. Diego Robela, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, buenas tardes, Ricardo y Juan, ¿cómo están? Bien. Diego, bueno, la primera consulta... Sí. Perdón, Juan. Sí. ¿Le puedo decir una aclaración? Sí, dale, por favor. Facundo cerró ayer en Quilmes. Ah, bueno, bien. No, este es un cierre local nuestro, vamos a estar con Frangul, los candidatos a diputados y los candidatos a concejales, pero local. Bien. No tiene Facundo. Bien, perfecto. Perfecta la aclaración, perfecta, porque teníamos la información entonces... Errónea. Sí, ayer sabíamos que había cerrado en Quilmes, pensamos que hoy iba a estar en La Plata, pero bueno, vale la aclaración. Es un cierre interno de ustedes aquí en La Plata. Claro, un cierre local. Bueno, ojalá viniera Facundo, porque Facundo le cae muy bien en la ciudad de La Plata y le cae muy bien a los platenses, pero lamentablemente no va a venir. Sí, estuvo en varias oportunidades, es precisamente lo que decíamos al comienzo, que se ve que se siente cómodo o al menos contenido. Lo que no sabemos es si están cómodos los militantes de Facundo en la ciudad por las cosas que vienen denunciando, al menos en redes sociales, y bueno, entiendo que también irán a la justicia llegado el caso, pero vandalización de carteles, campaña sucia, no sé si llamarlo, esto que decía mi compañero Ricardo Carosino, de carteles donde dicen que los radicales en La Plata van a votar a Diego Santilli. Pareciera ser que La Plata fue uno de los distritos donde más se picó la campaña de Juntos, la interna de Juntos. Sí, se picó la interna, nosotros no la picamos, la picaron. Verdaderamente nosotros fuimos a la justicia hace 20 días atrás, sí. Presentamos con Claudio Frangul una denuncia en la justicia federal, en el juez electoral. Estamos esperando la resolución y estamos esperando ver las cámaras para ver quiénes son los vándalos, las imágenes de las cámaras, los vándalos que hacen una vieja política, que no hacen política como tienen que hacer, y verdaderamente creemos que les preocupa la figura de Facundo, que viene a hablar sobre nueva política, alguien que viene afuera de la política para introducirse en la política para para brindar sus experiencias, ¿no? Robela, le contamos a los oyentes, a aquellos que quizás no sepan, que bueno, lo que están denunciando ustedes desde el espacio de Facundo Manes, que van a disputar la interna, es que hubo vandalización de carteles, es decir, que arrancaron carteles, que arrancaron la cara de Facundo Manes en algunos carteles, que pegaron otros carteles, como decíamos recién, donde dicen, nadie se lo adjudica, pero dicen que los radicales van a votar a Diego Santilli, y ustedes están denunciando, entiendo, confirmámelo vos, a el espacio del intendente, de Julio Garro. No. Nosotros no lo denunciamos directamente al intendente, no denunciamos, no sabemos de dónde viene, por eso queremos ver las cámaras. Okay. Lo que sí te puedo aclarar, Juan, sí, que los afiches esos que aparecieron pegados ayer y una carta que están mandando en un pseudo grupo radical, ese grupo es inexistente en el radicalismo platense y en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. El que figura como presidente o como dirigente de ese espacio no está ni afiliado en la Unión Cívica Radical, no consta en las afiliaciones, en el padrón del partido. Es una persona que fue afiliado y en el año 2001, si yo no mal recuerdo, creo que se fue con la gente de López Murphy del partido, pero no consta como afiliado actual del partido. Diego, una pena, ¿no? Digo que se llega a esta instancia cuando deberíamos intentar desde los distintos sectores, discutir ideas, propuestas, que se llegue a este clima de campaña sucia. En realidad es una campaña sucia, más que de sucia, es una campaña de agresión. Me parece que en el tiempo de democracia que vivimos, me parece que ya debería ser una práctica pasada o al menos repudiable desde todos los sectores. ¿Tuvieron contacto desde otros sectores? Digo, ¿se están solidarizando con ustedes? La verdad que se ha solidarizado con nosotros la gente de Archanco, del Frente, Guillermo Escudero se ha solidarizado con nosotros. Lo agradecemos, entendemos. Nosotros también, creo que Guillermo Escudero había sufrido un ataque vandálico también al principio de la campaña y también nos solidarizamos. Y es verdaderamente una lástima, son prácticas que yo ya creía que estaban totalmente sacados, cada uno atiende su juego, cada uno le habla a diferente público. Sinceramente, una lástima. Vamos a lo puntual de la elección. Digo, ¿cuáles son las expectativas para el domingo? Los datos que manejan, los boca de urna, las encuestas, el contacto con los militantes, con los vecinos. Digo, ¿cuáles son las expectativas? ¿Se le puede ganar al espacio de Santilli? La verdad que nosotros estamos muy bien en la ciudad de La Plata. Creo que es una carrera que largamos de atrás, venimos de atrás y venimos acortando la distancia. Facundo viene subiendo, Santilli se mantiene estable con un pequeño declive. Estamos todavía un par de puntitos abajo en la provincia de Buenos Aires, pero creemos que el envión nos va a servir para llegar. Déjame aclararte una cosa, sí. Nosotros igual, ya el haber presentado del radicalismo y del espacio, haber acrecentado la base de sustentación de Juntos es un éxito. Había gente que se había dado de Juntos, como Emilio Monzó o Joaquín de la Torre, hoy están de nuevo adentro. Nosotros ampliamos Juntos, es lo que queríamos y es lo que Facundo nos propuso, y creemos que entre el excelente candidato que es Facundo y ampliar la base de sustentación de Juntos nos va a permitir hacer una excelente elección en noviembre, y creemos que ahora vamos a tener una excelente elección. Creo que acá en La Plata hay encuestas que nos dan unos puntitos arriba. Creemos que es una elección muy pareja con la del intendente. Lo veremos el domingo en la noche cuando voten los vecinos, pero creemos que va a haber sorpresa en la ciudad de La Plata. Robela Carosino te saluda. Estábamos hablando en el programa pasado, hablábamos con un candidato de Manes en Morón, Rolando Moreto, y yo le preguntaba, y te voy a transmitir la misma pregunta, justamente que tiene que ver con el triunfo o no de Manes. Digo, ¿cuán importante es triunfar o cuán importante es haber ampliado la base o haber crecido como para después? Digo, me parece que la interna no se termina en las PASO, ¿no? De cara al 23. Exactamente, mira. El radicalismo era un partido que en el año 2003 lo daban por desaparecido. Exacto. Nos cargaban en todos lados. El radicalismo viene sufriendo una recuperación. Nosotros en marzo tuvimos una interna en la cual votaron 114.000 afiliados radicales en la provincia de Buenos Aires, 11.000 en la ciudad de La Plata. Ese porcentaje de un partido que hace un par de años atrás estaba desaparecido viene subiendo. Y con la incorporación de Facundo Manes, este, como dice Facundo, esto no tiene techo ni tiene fecha de vencimiento. Creo que lo que busquemos es, lo que logremos ahora es la catapulta para seguir trabajando con más ganas y con brío para el 2023. Creo que en el 2023 el radicalismo va a llevar, o el espacio este que hemos conformado, que es dar el paso, junto a Joaquín de la Torre, junto a Emilio Monzó y Facundo Manes, va a llevar un candidato a gobernador, va a llevar un candidato a presidente de la República y un candidato a intendente en la ciudad de La Plata. Dan por hecho que... que es primer candidato en la lista de concejales de la lista de Facundo Manes en la ciudad de La Plata y actualmente es diputado provincial de Juntos por el aire de Bonaerense. Ya seguimos. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerense. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Piparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Radio Capital 91.3, cobertura especial Paso 2021. Todos los datos, toda la información, todas las voces. Actualización minuto a minuto con nuestros móviles. Seguí las elecciones municipales, provinciales y nacionales. Este domingo desde las 17. Radio Capital 91.3 y la cadena de radios del Grupo Media 3.

gracias. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3 con Gem Platense. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá justo. Proyecto justo, social y humanista. Mario Mazzitelli, candidato a diputado nacional por el Proyecto Justo, Social y Humanista. Lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Houghton y porque creo en Dios, sé que necesitamos más cristianos en el Congreso. Lista 501, más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Houghton y Gastón Bruno. Estás escuchando Capital 91.3. Radio Capital 91.3, cobertura especial Paso 2021. Todos los datos, toda la información, todas las voces. Actualización minuto a minuto con nuestros móviles. Seguí las elecciones municipales, provinciales y nacionales. Este domingo desde las 17. Radio Capital 91.3 y la cadena de radios del Grupo Media 3. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Piparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Toda la información que te interesa a las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gem Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por la soberanía, por Malvinas, por Dios, por la patria. Soy Juan Carlos Neves. Precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, Frente Unión por el Futuro, lista 505, línea blanca. Desde La Plata. Provincia de Buenos Aires. República Argentina. Capital. 91.3. Una radio del Grupo Media 3. El sonido de una ciudad. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Dejanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Tres de la tarde, 38 minutos. Seguimos al aire de Bonalenser por Radio Capital 91.3. Sigue hablando en el cierre de campaña del Frente de Todos, la vicepresidenta de la Nación, la jefa del Frente de Todos. No hay que mentirle más a la gente, dice. Ya cerca de una hora, ¿no?, que está hablando. El acto comenzó, sí, pasadas las 2 de la tarde. Hace 45 minutos aproximadamente que está hablando la presidenta. Bueno, hoy es día de cierre de campañas en distintos partidos y también a distintas regiones. Ahora nos dirigimos a Lomas de Zamora, estamos en comunicación, está enganchada del otro lado de la línea. ¿Qué pasa, Juan? No, porque estoy leyendo lo que dice Cristina y, está bien. Me pierdo con eso. Está enganchada la presidenta del Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, Marina Lessi. ¿Qué tal, Marina? Juan Vega, Ricardo Carosino y Alejandro Cooper, te escuchamos. Hola, buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo estás? Bueno, me imagino viendo también el acto de Cristina. Sí, escuchando un poco, estamos en la calle, estuvimos haciendo un puerta a puerta grande recién con vecinos y vecinas, así que escuchando un poquito, seguramente a la noche vamos a tener el tiempo para prestarle toda la atención de vida. Acá estamos haciendo un poco de militancia en la calle. Marina, ¿cómo ven la campaña o cómo ven la elección del domingo para el oficialismo de Loma de Zamora, para el espacio del intendente Martínez Arralde? ¿Cuáles son las expectativas, las proyecciones o la información, los datos que tengan de contacto con los vecinos y con los militantes? La verdad que muy bien. Hemos estado todo, en mi caso, bueno, todos los concejales, el bloque de concejales, todos los compañeros y las compañeras militantes y toda la gente del municipio y del equipo de Martín, en la calle, toda la campaña. Fue una campaña de cuerpo muy presente, siempre con los protocolos sanitarios del caso, y la recepción de los vecinos es de sumo apoyo, aprobación y acompañamiento al proyecto de Martín. Es un proyecto que lleva más de 10 años y siempre eleva y supera la vara de gestión. Lo que se ha hecho, y quizás siempre ponemos en valor lo que se hizo estos más de 10 años, ¿no? Pero si hacemos un recorte de lo que se hizo este año y pico de pandemia, tenemos el comienzo y la proyección de 5 bajo niveles, muchísimas cuadras de asfalto que hacen que todas las delegaciones prácticamente tengan 100% de calle asfaltada. Se van a inaugurar 3 hospitales, se está proyectando un polo educativo municipal, todo eso en este año y medio de pandemia, con lo cual eso los vecinos y las vecinas lo saben, lo valoran, saben que es un privilegio ser parte del municipio de Lomas de Zamora con la gestión intachable que tiene Martino, así que siempre somos bienvenidos y bien agradecidos en la calle con cada vecino y vecina. Lessi, ¿cómo analizás el rol de la oposición en esta campaña, allí en Loma de Zamora puntualmente? Mira, creo que ellos estuvieron bastante concentrados en tienen su propia interna, sí. Con lo cual ahí tienen muchos condimentos, ¿no? Es un paso muy particular entre ellos. Creo que siguen con el discurso de la grieta que no suma, sí. Y que en todo caso resta, porque si vamos a hablar de ellos y nosotros y de dos lados del mundo, nosotros estamos del lado que se abren hospitales, estamos del lado que se devuelve el Ministerio de Salud, estamos del lado que de ponerse la campaña de vacunación más grande de la historia al hombro, etcétera, etcétera, etcétera, de abrir universidades, con lo cual no sé bien cuál es la lectura que hacen, ¿no? De hablar siempre de comparaciones y en tanto reemplazarlo por posiciones, ¿no? De lo que harían. Sí. Pero nosotros hicimos lo que nos pidió Martín, que es estar cerca de cada vecino y de cada vecina, y militar con el compromiso y el orgullo que nos da ser parte de su equipo, la gestión de Loma, que es impresionante. Con lo cual no estuvimos mirando mucho para el costado. Con todo lo que hay que hacer, no íbamos a estar mirando la campaña de la oposición. Dos preguntas que te hago cortita y te dejo con mis compañeros. La primera, me parece, esta es mi percepción, no sé si coincidís, es que la campaña de la oposición, por lo menos en algunos dirigentes, fue bastante individualista, ¿sí? Y hablo por el caso del ex funcionario de Viñuales, que habló de que ya quiere ser candidato en 2023. Digo, pensando que estamos en las puertas de unas elecciones legislativas, ya hablar de una candidatura a intendente me parece que habla un poco también del individualismo de parte de la oposición. No sé si coincidís con esto. Absolutamente. Se han hablado todo en nombres propios y en las aspiraciones propias. No ha quedado particularmente claro cuál es el proyecto concreto para Lomas, y digo esto porque más allá de ellos encontrarse dentro del marco de una PASO, una herramienta democrática para debatir sus candidatos, se presupone que la lista de finalmente de Juntos que batalla en noviembre en Lomas debiera tener como un programa, un plan de acción unificado, ¿no? Y estos fueron, tal cual vos lo decís, campañas individuales, de nombres propios y de proyección a para qué se hace esta campaña, ¿no? El con qué fin, y no pensando propiamente qué aporta. Así que la sensación es la misma que vos referís. Marina Lessi, buenas tardes. Alejandro Cooper te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahora te llevo a lo específico. ¿Por qué habría que votar a la lista del doctor Mariano Ortega Soler? Porque es la lista de la gestión que va a abrir 3 hospitales en los próximos meses, la lista que transformó con obra pública Lomas de Zamora, la lista que tiene un trabajo muy cercano a las pymes, al comercio, al mundo del trabajo y de las necesidades laborales en Lomas de Zamora, porque es, y lo tengo que decir, la gestión que ha construido más de 35 playones deportivos y que es inédito lo que hace con los clubes de barrio en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por todo eso y porque es la gestión, además, sin duda, de uno de los representantes políticos más importantes de la provincia, como Martín Insaurral. Antes, al principio de este programa, entrevistamos a Alejandro Godart y él dijo que habían firmado un compromiso en que se iban a atender en el hospital público. En Lomas de Zamora, recuerdo perfectamente que cuando padeció de COVID, Martín se internó en el Martín Insaurralde se internó en el hospital de Lavallol. Ahora, todos recuerdan a algún otro intendente que se internó en o se hizo una operación en hospitales privados, pero nadie recuerda de esta situación. ¿A qué lo atribuís vos? Y lo atribuyo a la dificultad que tenemos con muchos de los medios de comunicación hegemónicos y los poderes que hay atrás de eso, ¿no? De que estas cosas no se difunden. Y yo te voy a agregar algo. Martín no solo se internó en el Hospital Municipal de Lavallol, sino que el Hospital Municipal de Lavallol es producto de una ardua gestión de él cuando la exgobernadora Vidal había vetado y rescatar al Hospital Lavallol. O sea, que si hubiera sido por la exgobernadora, el Hospital Lavallol hoy no existía. Martín se lo puso al hombro, no solo se lo ignoró, sin saber, desafortunadamente, lo que íbamos a padecer después, que él se lo tuvo como paciente en primer lugar, con lo cual para mí es para destacar doble. No es solo el Hospital de Lavallol, es un hospital que si fuera por la gobernadora Vidal no hubiera estado disponible, no solo para él, sino para los cientos y cientos de vecinos y vecinas que tuvieron que visitarlo en ese dificilísimo año y medio. Uh-huh. Justamente mientras vos hablabas también me recordaba que Santiago Beto Caraza Torres se atendía también en el Hospital de Lavallol. Exacto, bueno, también en este año y pico el hospital modular que lleva el nombre de Santiago Beto Caraza Torres que se ha inaugurado, ¿no? Y el próximo oftalmológico y el próximo odontológico, y hablando un poco de campaña, justamente el próximo hospital de diagnóstico inmediato que se va a abrir donde era el dispensario cuando tuvimos una campaña totalmente tergiversada semanas atrás. Sí, de la oposición, que el dispensario no se cerraba, se transformaba en un hospital. Ajá. Me parece que es diametral la diferencia. Bueno, Lesi, la saluda a Ricardo Calosino, buenas tardes. Buenas tardes. Hace unas semanas, dos semanas como mucho, estuvimos hablando con el intendente de San Vicente, Mantegaza, y le preguntábamos por Martín Insaurralde, el intendente de San Vicente. Según su apreciación, decía que el pago chico a Martín Insaurralde le queda chico, que lo veía con una proyección de futuro mucho más importante a partir de 2023, sin dar cargos. Dijo que iba a ser el gran articulador en la provincia de Buenos Aires, el gran articulador político. ¿Se está pensando en un Insaurralde 2023? Digo, ¿gobernador? Mira, estuvo varias veces en la puerta de este cargo, la verdad, para decir. Pero es un, ¿sabes qué tiene? Que tiene la grandeza que tienen los grandes militantes y los grandes conductores, que él de verdad piensa que es lo mejor para la provincia de Buenos Aires y de verdad decide el rol en función de lo que es lo mejor para los bonaerenses y las bonaerenses. Entonces, adhiero absolutamente las palabras de Nicolás, que ya sucede hoy, que Martín es sin duda de las personas más importantes en lo que es la política de la provincia de Buenos Aires, y que eso va en crecimiento absolutamente, no solo por lo que hace, sino por su impronta, y también por el gran apoyo que tiene de todos los intendentes y las intendentas. Un gran ejemplo de ello es Nicolás, que tiene la generosidad de acompañar a nuevos intendentes, a nuevas intendentas, en mi caso también, en el gran apoyo dentro del Consejo, digo, tiene la generosidad de los grandes. Y estoy convencida que la política argentina se lo va a seguir reconociendo con los roles a los cuales él aspira, fundamentalmente los bonaerenses necesitemos. Lesi, y bueno, más allá de que se dé esta posibilidad o no, lo cierto es que según la ley no podría renovar su cargo como intendente si no hay modificaciones en ese sentido. Te pregunto, ¿cuánto falta para que haya una intendenta mujer en Loma de San Martín? No te estoy poniendo el peso de que seas vos o... Digo, ¿pero cuánto falta para que pueda estar en la discusión una mujer? Digo, recién acabamos de ver a la vicepresidenta, a Cristina. Sobran las palabras para definir lo que significó para el país en cuanto a cargos. Digo, ¿pero cuánto falta para que en Lomas pueda estar una mujer también en la discusión sobre la intendencia? Mira, en primer lugar, tengo que reconocer y tengo que decir, y ahí sí lo hago a título personal, que Martín, que es el gran conductor de Lomas, tiene una generosidad y una apertura con las mujeres absolutas. en Lomas las mujeres somos parte de la política, somos parte de la gestión, sin ningún tipo de inconvenientes, y muy por el contrario, con el apoyo de Martín. Así que el tiempo para que eso suceda va a ser cuando el conductor del peronismo lomense así lo indique, porque en realidad no tiene que ver con otros distritos. Por ahí que quizás hablar de tiempos implica que las mujeres todavía tienen las puertas cerradas. Acá somos parte, somos de equipo, con lo cual sucederá cuando Martín así lo crea, porque no es hablar de nombres propios, y acá no tenemos que abrir camino, acá las mujeres somos ya parte, cada una desde su rol, importantes del equipo de Martín. No, sin duda, por eso te lo preguntaba. Vos, presidenta del Consejo Deliberante, cuando muchos no esperaban que sea una mujer y que seas quizás vos, una segunda candidata como Mariela Gómez en la lista. Sí. Bueno, está la diputada nacional Daniela Vilar, digo, por eso mismo te lo preguntaba, tiene mucha participación en el insaurraldismo, si lo podemos llamar así, las mujeres, por eso pensar en la posibilidad de una intendenta mujer me parece que no debería ser tan descabellada, no sé si en 2023, pero bueno, en breve. Sí, perdón, pensé que sí, es lo que te digo, soy feminista y así me autodefino. Y tenemos que acompañar en muchos distritos a las compañeras, que esos caminos no se abren. Acá hay una igualdad, hay una paridad, con lo cual las intendencias van a ser las que mejor vengan a Lomas, las que Martín defina, pero no es distintivo acá el género, porque nada, de la mano de Daniela en el Congreso, tenemos presidenta de bloque con Graciela Chávez, bueno, lo disruptivo de después de una presidencia tan fuerte y tan cariñosa y tan respetada como la de Beto, haber puesto a una mujer ahí, así que nada, estamos siempre como punta de lanza y de avanzada en Lomas. Marina, no te queremos robar más tiempo, la última que te pregunto, por sí o por no, ¿vos te animás? ¿Si te toca? Yo hago lo que diga Martín. Bueno, sí. Marina Lessi, lo que diga Martín. Presidenta del Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, muchas gracias por esta comunicación con Bonaerenser. Muchas gracias a ustedes. Pasaba la presidenta del Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, bueno, jugando un poco con esta posibilidad de que sea una mujer. Insaurralde abre el espacio a las mujeres, lo decíamos recién, en la lista de concejales, en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados. Juegan las mujeres en Lomas de Zamora cada vez más. Juegan las mujeres, pero justamente le hacen la pregunta que ella no quiere que le haga. Y bueno, pero para eso está. Alguna picante le tenés que hacer. Pero no dijo que no, ¿eh? Martín gobernador, Lessi intendenta. Y sí, te incomoda. Es la pregunta incómoda. El que suena. Hasta Urrelli se sintió incómodo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Obvio. Pero. Y eso que estamos hablando de dos intendentes que supuestamente no renuevan, tanto Grindetti como Insaurralde. Hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Fijate, obvio, más vale. Martín concejal, Marina Lessi. Intendenta. Bueno. Fue Menem el que dijo, el que fue papa no quiere ser cardenal. ¿De qué tiene miedo? 15:54, está hablando ahora el presidente, cerrando el acto del Frente de Todos. El pasado fue hace 2 años, hablando en relación con el gobierno de Mauricio Macri. Cierra la campaña del Frente de Todos. Pusimos en marcha más de 3.000 camas de terapia intensiva con respiradores. Bueno, haciendo un poco hincapié en lo que fue la campaña de vacunación. Hay que hablar después de Cristina, Y es complicado. Te ¿no? deja el escenario caliente, la audiencia caliente. Tenés que salir vos. El final no, perdón. Te la regalo, perdón. Tenés que hablar. ¿Cómo levantás la vara? Perdón, tenés que tener discurso para hacer el cierre. Por eso te digo, porque ¿cuántos cambian de canal? Exacto, tal cual, exactamente. Pasó lo mismo que con la red de Macri, menos acota a nuestra productora. Pero pará, Jessica. A Macri lo mostraron como una figurita. Yo no lo vi, yo me perdí. Yo me fui al baño y cuando volví se había pasado a Macri. Lo subieron. Sí. Mirá, mírenlo. Es más, lo dio vuelta en el escenario porque no tenían escenario giratorio. Lo hizo dar vuelta. 360, sacó fotos, sí. Lo palmeó y dijo gracias, Mauricio. Y lo bajó. Che, qué raro, ¿no? ¿Qué dirá Macri a todo esto? Nah, ¿qué va a decir Macri? Y no sé, era el jefe del espacio. Era. Viene el tiempo pasado. Tiempo pasado. Parece esos campeones de boxeo destruidos que suben a saludar, ¿viste? Lo mandaron al interior, en ¿no? La pelea más importante. Hola. ¿Y pero por qué? Pero no queda suba, yo no subo. directamente no subo para, y pero para si hacer te eso. No, si te nombran, te dicen subí, tenés que subir. No podés decir no subo. ¿Te imaginas si te dicen subí, no subí? El primer lugar fue... Vamos... vamos a poner las cosas en cierto orden. Fue... Y seguramente, si fue, preguntó cómo es el protocolo. Entonces, él fue y aceptó ese protocolo. Exacto. Es decir, subí, saludás y te sentás. Pero hay matices. Hay matices, quizás le dijeron, venís, no hablás, pero saludás. Es una cosa, venís, te subo a casi... Quizás le dijeron, no hablás, pero subís y saludás. Bueno, él dijo, voy a estar un rato saludando. Quizás me dan el micrófono. No quisieron, obviamente no quisieron hacer un escenario clásico con todos arriba. Perdón. Porque ahí sí estabas obligado a ponerlo a Mauricio Macri todo el tiempo. Exactamente. Hicieron lo que se hace en publicidad, probablemente. A ver. Le exageraron la verdad. Le dijeron, subís, saludás, vení que vas a subir y vas a saludar a la gente, saludás, decí hola y bueno, gracias. Es como saludito. Vení que te vamos a mostrar. Quedó muy mal parado Mauricio Macri después de esa escena, muy mal parado. ¿A usted le parece que eso no estaba mal parado de antes? Bueno, su electorado me parece que no. ¿De cómo se fue el gobierno? No. Tiene un ojo que tiene un núcleo duro muy fuerte. ¿Él o el PRO? Para mí, Mauricio Macri. Sí. Mire lo que le digo. Bueno, por algo lo llevaron. Si no, no lo lleva. Este hombre tiene por lo menos casi un 20, no te digo un 20, pero un 17, 18% duro, que es voto de él. Puede ser. Por algo lo llevaron. Obvio, si no nos lleva. Por algo lo llevaron, porque ahora estamos acá bromeando sobre lo rápido. Bueno, no nosotros, sino están todos los medios. Por algo lo llevaron, si no, no nos lleva. Exactamente. Vamos a ver en el 2023 quién le hace panta ancha a ese núcleo duro. Che, ya nos vamos, pero quiero antes de irnos, quiero hacer una breve encuesta. ¿Ya definió quién va a votar? Sí. ¿Usted? Sí. ¿Sí? Sí. Obvio. ¿El operador, Walter? Bien, porque si no le preguntó a Jessica. Jessica, perdón. Ya sabemos a quién va. Ya sabemos. Ya tiene el voto. Sí. Ella está preocupada porque no se quiere mojar. Porque ayer parece que logró no mojarse y hoy también quiere irse rápido del programa. Pero por suerte no está lloviendo. No. Pero la mojada venía por otro lado, no era por el té, la lluvia. A ver. No voy a entrar. Estábamos hablando de quién vota, quién sí, no vota. Sí, bueno, pero estábamos hablando de que se mojó. Es se Macri, mojó. Se lo sacó. Hizo virgen. Son las 3 de la tarde, está cerrando el acto. Por eso no el presidente. Macri. Es igual. Nosotros nos encontramos el martes. Recuerden que el domingo estamos con todos los resultados de las elecciones en bonaerenser.com.ar, en la página, en las redes sociales durante todo el día, con la votación de los distintos dirigentes y con el paso a paso de cómo resultan finalmente las PASO. Se va a estar actualizando todo el día. Hasta la medianoche, el portal y las redes sociales de Bonaerenser van a estar dando toda la información sobre las elecciones. Nada más, los saludo. Alejandro Cooper, gracias por su participación. Ricardo Carosino. Nos vemos el martes. Walter, Jessica, chau. Chau. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Piparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Radio Capital 913.